Radio Ubrique. Deportes. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para hablar de la actualidad deportiva local, al repaso todavía de la jornada del pasado fin de semana, que en este caso, hablando de jornada, fue la primera en la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ya saben, arrancaba después de la disputa de ese trofeo polideporte y comenzaba un año más, una temporada más, un curso en el que la competición del Comité Local de Fútbol Sala va a contar con dos categorías, División de Honor con 10 equipos y Primera División con tan solo 9. Como vemos, sigue siendo bajo en comparación con los años dorados el número de equipos participantes en las competiciones locales de Fútbol Sala. Al menos se mantiene en esa cifra de la veintena este año, menos que nunca, porque tan solo 19 equipos, y gracias a que han aparecido nuevos conjuntos, porque esto ya va de que desaparecen y no encuentran ese relevo que antes sí tenían. Vamos a hablar de esa primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, también de la próxima que nos espera en baloncesto, porque hasta 6 equipos del CABU van a disputar partido este próximo fin de semana. Nos quedaría pendiente todavía, en este caso, lo que son los equipos más pequeñitos, que este fin de semana pues todavía no estarán en eso, no estarán en competición. También descansa el infantil y femenino, pero el resto de equipos todos entrarán, como decimos, en esta jornada en competición. Faltarían los preminis, el premini femenino y el premini mixto y el baby mixto, que son equipos con los que va a contar el CABU esta temporada, y ya veremos cuando arranca lo que es su competición oficial. En principio, pues estos son los horarios de lo que va a ser la próxima jornada. El junior masculino vuelve a la competición después de la jornada de descanso. En casa recibe este próximo sábado al conjunto del Cárnicas El Alcázar de Alcalá. A las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal se revive ese clásico y tradicional duelo entre alcalainos y ubriqueños que tanto ha dado de qué hablar en la historia del baloncesto provincial. En categoría cadete femenino, pues el domingo tenemos un Cádiz Club Baloncesto Gade Burgue Boom, CABU, a las 12:30 en el complejo Ciudad de Cádiz. En categoría cadete masculino, también el domingo a las 11:30 aquí en el pabellón polideportivo municipal se va a revivir el mismo duelo entre el CABU y el Cádiz Club Baloncesto Gades. Para ver al equipo infantil habrá que esperar al próximo viernes, al infantil y masculino, porque juega el viernes a las 7 de la tarde en el pabellón municipal, el polideportivo municipal, ante Arcos, Paco Bazán, CABU, Arcos. En minibásquet mixto, el sábado tendremos un CABU DKV Jerez 2013 a las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal, y a esa misma hora también va a jugar el minibásquet mixto, Paco Bazán, CABU, Club Baloncesto Ciudad de Cádiz, 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. Bien, dicho esto, hoy nos vamos a quedar con el asunto principal de nuestro programa. Es una curiosidad en sí y no sabemos hasta qué punto podemos meterlo en el mundo del deporte, pero bueno, es en el que le hemos encontrado cabida aquí en la programación de la emisora. Y es que resulta que tenemos un ubriqueño forma parte, o en este caso ha sido requerido para participar en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez, y no nos referimos a un humano, sino a un caballo, que con el nombre de Bolero, un pura sangre español, que en este caso se ha criado aquí en Ubrique, y hace unos cuantos meses pues fue requerido precisamente o solicitado a su propietario, a su dueño, por la Real Escuela de Arte Ecuestre para formar parte pues de ese adiestramiento, de esa fase de doma, y para participar en los espectáculos que ofrece la Real Escuela pues por toda Andalucía y por toda España. Hablamos de Ángel Díaz. Ángel Díaz es el propietario de Bolero. Y bueno, pues como decimos, un pura raza española, este caballo de 5 años que se encuentra ahora mismo, podríamos decir, dentro de la élite, ¿no?, de la doma en nuestra provincia y en nuestra región, porque ya saben que dentro de esa Real Escuela de Arte Ecuestre está lo mejor de lo mejor. Y lo curioso de todo es que precisamente el jinete que está montando, que está adiestrando a Bolero, es nada más y nada menos que Ignacio Rambla, que fue medalla olímpica, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004. Es decir, que no es cualquiera. Pues vamos a hablar de esa curiosidad de contar con un caballo ubriqueño, precisamente en la élite de la doma, en esa Real Escuela de Arte Ecuestre. Por eso vamos a hablar con su dueño, con su propietario, con Ángel Díaz, al que ya saludamos a través del hilo telefónico. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Bolero es el nombre del ejemplar de pura raza española que desde hace unas semanas forma parte de la Real Escuela de Arte Ecuestre. Destacamos esto porque es un ejemplar al que podemos considerar netamente ubriqueño, ¿no? Exactamente. El caballo desde que nació aquí en Ubrique y se han llamado a la Real Escuela con 5 años. Uh-huh. Bolero es propiedad tuya, ¿no? Es propiedad mía, sí. Pero ahora lo que has hecho es cederlo a la Real Escuela porque en principio son ellos los que se han interesado en el ejemplar. ¿Por qué? ¿Qué han visto en Bolero? Bueno, pues yo creo que lo que han visto es que, para empezar, la madre del caballo uh-huh. y el padre descienden los dos de la Real Escuela. Ajá. De allí de un cemental suyo y la yegua también es de un cemental suyo. Entonces, en fin, los orígenes son de allí, de ellos, de la Real Escuela. Uh-huh. Y entonces, pues nada, ellos desde primera hora siempre han estado atentos cuando era un potro, los jinetes han estado siempre atentos a cuando ha sido potro. Y nada, a partir de los 4 años, pues hemos llegado a un acuerdo para que el caballo se lo llevaran ellos allí en sesión. El caballo sigue siendo mío, pero ellos son los que lo montan, los que lo sacan a los espectáculos. Y es como si fuera de ellos, ¿sabes? Uh-huh. Ellos son los que deciden lo que tienen que hacer con el caballo. Uh-huh. Vamos, prácticamente, siendo un descendiente de caballos de ellos, desde que era un potro estaba, digamos, controlado, ¿no? Ellos tenían en cuenta la existencia de Bolero, ¿no? Exactamente. Ellos siempre han tenido la existencia de Bolero. Aparte, cuando ha tenido, no sé, me acuerdo si eran 4 años, 3 años y medio... vinieron, lo vieron, han visto cualidades y han dado el visto bueno como para que fuera para Jerez. ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Tú las sabes o no llegas hasta ahí? Sí, las cualidades, sin estar montado, por ejemplo, no le ves muchas cosas, pero le ves cosas, por ejemplo, en los movimientos, que tiene 3 aires, en los aires son el paso, el trote y el galope. Uh-huh. Y ellos lo que le han visto es eso, que el caballo tiene 3 aires buenos y podía servirle a ellos para lo que ellos lo quieren, ¿sabes? Uh-huh. Oye, Ángel, ¿qué supone tener un ejemplar en la Real Escuela de Arte Ecuestre? Hombre, para mí es lo máximo que puedo aspirar, porque yo tampoco soy un ganadero potente, ni en fin. Para mí es lo máximo que puedo aspirar yo a un caballo mío, que es la Real Escuela. Y los espectáculos se ven en el mundo entero. Y, en fin, viajando por toda España, por fuera del extranjero también viajan. Uh-huh. En fin, para mí es un orgullo que el caballo forme parte del espectáculo. Porque tú profesionalmente no te dedicas a esto, pero pero digo, ¿tu afición es la cría de caballo? Exactamente. Yo tengo 2 yeguas de cría y tengo el caballo y nada, voy sacando potro y bueno, he tenido la suerte de sacar este potro y hasta ver hasta dónde llega. Por lo pronto, mira, pues ha llegado a la Real Escuela. Uh-huh. Ahora enseguida vamos a estar hablando de este asunto, pero antes, por ir cerrando el capítulo, ¿no? Lo que hemos empezado a hablar a hablar. ¿Cuánto tiempo lleva Bolero en la Real Escuela? ¿Cuándo se lo llevaron? Lleva desde me parece que es desde marzo. Uh-huh. Del pasado febrero, marzo, no me acuerdo el día exacto, pero creo que fue sobre marzo más o menos. Uh-huh. Y ya unos ocho meses. Uh-huh. Nos comentas que, bueno, ha llevado todo ese tiempo en el que, bueno, tienen que hacer el caballo al espectáculo, ya pues a dedicarlo a la doma, pero debutó hace 2 semanas, más o menos, me comentabas, ¿no?, en Gines. Sí, me parece que hace sobre un mes, creo que debutó, más o menos. Semana arriba, semana abajo, un mes más o menos debutó. Ha estado en fase de doma, de aprendizaje, uh-huh. Y ya cuando su jinete ha visto conveniente que estaba ya para salir al espectáculo, pues lo han ido sacando. Por lo tanto, ¿tú lo has podido verlo en acción, en esos espectáculos? Sí, yo he estado viéndolo. Uh-huh. He estado allí en la Real Escuela, me parece que fue esta semana atrás. Uh-huh. Esta semana atrás, sí. ¿Y qué te ha parecido? Después de tantos meses sin él y viendo pues esa fase de doma, ¿qué te ha parecido cuando la has vuelto a ver ya, digamos, en un espectáculo oficial? Pues mira, yo lo espero de punta, la verdad, porque veo un caballo tuyo allí, el público, la música, Palma, en fin, que ya te digo, para mí ha sido un sueño. Uh-huh. ¿Y qué te dicen de él? Nada, que lo que me comentan es que es muy bueno el caballo, muy noble, tiene su genio, pero por lo que me dicen es muy buen caballo. Por ahora, hombre, es un caballo muy nuevo, tiene 5 años, lleva muy poco tiempo de aprendizaje, pero por ahora lo que apunta, parece que apunta bien. Para no iniciados, ¿actualmente qué es lo que hace en la Real Escuela? ¿Para qué lo están preparando? Pues mira, ahora mismo está haciendo, se llama Posada Alta. Sale en el espectáculo en trabajo a la mano. Uh-huh. Y está haciendo posada. Posada es levantarlo de mano. Sí. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, me comentabas también off the record que el jinete que se está encargando de su doma es, digamos, todo un deportista, todo un jinete olímpico, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿no? Exactamente, el jinete Ignacio Rambla, y, pues, hombre, para mí, ya que esté en la Real Escuela, es un orgullo, pero después que caiga en las manos de un jinete de esa categoría, pues imagínate, Ignacio creo que ha sido 3 Juegos Olímpicos los que ha competido, ha sido medallista olímpico, medalla de plata en Atenas, y, en fin, de los mejores jinetes que hay en el mundo. Claro, y que sea conocido a nivel mundial, es jinete. Que sea él y no otro el que esté, digamos, en esas labores de doma de Bolero, pues tiene que ser también un buen motivo de orgullo, ¿no? El saber que tienes ahí materia prima, que has tenido materia prima, ¿no? Hombre, ya te digo, que más que me dijeron que había caído en sus manos, precisamente también me dijeron que él fue el que lo eligió. Uh-huh. Que él, más que verlo, dijo, este caballo viene para mí. Y por lo que me cuentan, él fue el que dio el paso de decir, el caballo es mío. Uh-huh. Y ya te digo, para mí es un orgullo, que un caballo mío esté en la Real Escuela y aparte en las manos de un jinete tan importante. Uh-huh. Como hemos comentado, Bolero nació aquí en Ubrique y ha estado pues toda su vida contigo, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo en estos 5 años? ¿Cómo ha sido la vida de Bolero allí en...? Pues la vida de Bolero ha sido muy simple, comer y estar suelto en el campo. Uh-huh. Esto ha sido... Yo empecé con él... Cuando lo destetas de la madre, pues lo cabrestea, le pone su cabeza, lo pasea, en fin, para ir acostumbrándolo a las manos de las personas, ¿sabes? Uh-huh. Y ya después suelto en el campo y suelto y ahí se ha criado. Hasta que han venido a llevárselo, ha estado siempre suelto. Uh-huh. Entiendo, por lo tanto, Ángel, que la relación que mantienes tú con el mundo ecuestre es lo que hemos dicho antes, ¿no? De forma aficionada te dedicas a la crianza de este tipo de ejemplares, pero para destinarlos a la doma. Exactamente. Yo busco... lo primero es que el caballo sea funcional. Uh-huh. Es lo que busco, ¿sabes? Entonces, en la Real Escuela lo que tiene son caballos así, caballos funcionales. Entonces, para que un caballo entre allí tiene que tener funcionalidad, quiere decir que se mueve, que es bueno, que tiene condiciones para doma, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, lo primero que tiene que tener son esas cualidades. Si no las tiene, no un caballo válido, por ejemplo, para ello. Uh-huh. Entiendo también que los cuidados tienen que ser especiales durante la crianza de este tipo de ejemplares, ¿no? Hay que estar muy encima, hombre, de ellos. Ya te digo, yo, por ejemplo, lo principal es que el caballo esté suelto. Uh-huh. De potro tiene que estar suelto, no puede estar encerrado en una cuadra, porque entonces que si los tendones se estropean y ya, adiós caballo. Entonces, mi labor ha sido que el caballo esté suelto. Suelto en el campo, que corra, que en fin. Y bueno, después allí en la Real Escuela los cuidados son tremendo, porque allí veterinario, nutricionista, allí tienen como un deportista de élite, claro. ¿Sabes? Y tú cuando lo has tenido ahí en tu campo, supongo que, aparte de tener los sueldos, el mantenimiento del caballo, ¿no? Sí, ¿no? Esto no tiene ni horario, ni si llueve, si no llueve, si el calor, lo que sea, tienen que comer los animales. Entonces, no todos los días, porque ya te digo, yo soy un aficionado y ya está, pero tienes que tenerlo siempre bien cuidado, dentro de tus posibilidades, claro. Uh-huh. Oye, ¿y de carácter cómo es? De carácter es muy noble, por lo que me cuentan es muy noble, porque uh-huh. es distinto, los animales son distintos cuando están en el campo y tú tratas con ellos uh-huh. a cuando empieza la doma. Sí. Cuando empieza la doma y ya es jinete, le exige una serie de cosas, ya el caballo dice que estoy yo, ¿sabes? Uh-huh. Mientras está en el campo y tú lo estás tocando y es muy noble, pero después cuando ya le pides cosas, pues cambian. Pero vamos, que el caballo tiene un poquito de carácter, según me cuentan, el caballo tiene carácter, pero... Que no es malo, ¿no? Tiene mucha nobleza. Te digo, ¿perdón? Que no es malo que tenga carácter, ¿no? No es malo. Según me... Ya te digo, yo voy de vez en cuando por allí, pero no estoy ya todos los días con el caballo. Entonces, lo que me cuentan allí los mozos y los jinetes y esto es que el caballo tiene muy buenas cualidades, que tiene muy buen temperamento, pero que tiene un genio, que es un caballo fuerte, ¿sabes? Uh-huh. Y a ti supongo que te reconocerá cuando vas allí, ¿no? La verdad es que las veces que he ido, yo no sé si me reconoce, porque los caballos no demuestran tampoco que te reconocen, como por ejemplo un perro, ¿no? Que, uh-huh. que te ve y se viene corriendo, son distintos animales. Pero, hombre, yo creo que sí, que él cuando me ve me tiene que reconocer, por el olor, por ejemplo. Sí, claro, pero te digo, por eso del carácter, ¿no? Si has tenido la claro. ocasión de estar cerca de él, que supongo que contigo mantendrá a lo mejor la misma relación que cuando estaba... Sí, no, yo entro allí, cuando voy a verlo, entro allí en la cuadra, lo toco por todos lados, y el caballo, vamos, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Y muy noble, le doy un paseo allí de cabresto, me dicen, pues vamos ahí para allá, para acá, o le damos una vuelta allí y sin problema, el caballo, mucha nobleza y cuando viene conmigo, pues nada, muy bien, uh-huh. no da ningún ruido. Desde un primer momento tenías claro que este caballo lo ibas a criar para que pudiera dedicarse a esto, porque tú no en ningún momento has llegado a montarlo, ¿no? No, yo el caballo, las manos que le han tocado han sido la Real Escuela, los jinetes, uh-huh. el jinete, en este caso Ignacio Rambla, uh-huh. son las únicas manos que han tocado el caballo de montura y de doma, porque yo, ya te digo, yo no me dedico a esto y entonces lo tenía, digo, bueno, pues, si se lo llevan, pues allí ellos que lo enseñen de cero, sin... Porque cuando empieza uno a tocarle, que si un resabio, que si se ponen ya con un carácter, entonces lo mejor que lo toquen son los profesionales. Uh-huh. Oye, ¿y tú cómo te has metido en este mundo, Ángel? ¿Llevas años con el tema de la crianza? ¿Es algo relativamente reciente o has estado metido en este mundo desde pequeño? No, yo empecé, pues mira, me parece que fue en el año 2000. Empecé, antes había tenido algún caballo, pero ya empecé con yeguas de pura raza española, compré uh-huh. una potra y ya fui metiéndome en este mundo. Y uh-huh. a partir del año 2010, creo que fue 2011, empecé ya por a meterme dentro de esto de la línea de la Real Escuela, porque antes yo tenía otras yeguas, pero no venían de esta línea de caballo. Y ya me empezaron a decir que gente que yo conozco, jinete, cría esta línea. Y entonces pues fui metiéndome hasta ahora. ¿Y este es el primero que te pide la Real Escuela? Sí, este es el primero, porque después había tenido otro, o un hermano de este, con 6 años, pero estaba domándolo también un jinete de la Real Escuela, pero se murió. Ajá. Por lo visto le dio un infarto y se murió el caballo. Entonces no pude ver lo que fuera llegado a hacer, que también por lo visto tenía muy buenas cualidades el caballo. Dime. Sí, perdona, continúa. No, que el caballo tiene muy buenas cualidades, pero que no se ha visto porque ya le pasó eso. Y entonces ya aposté por el hermano. Digo, bueno, pues me he quedado sin uno, pues tengo que apostar por este a ver hasta dónde podemos llevarlo. Uh-huh. Oye, Ángel, ¿y qué valor puede tener un caballo como el tuyo en el mercado? ¿Son muy demandados para otros fines? Uf, yo qué sé. Yo no sé el valor, la verdad es que no lo sé. Esto es como todo. Lo que el valor lo pone el que te venga y te diga te doy X... Uh-huh. Y te lo pague, ¿sabes? Porque tú puedes pedir mucho por un caballo y no venir nadie a comprártelo. Ya. Uh-huh. Es muy complicado, porque no sé lo que puede valer, la verdad. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, que es pura raza española, que como hemos visto, pues la Real Escuela de Arte Cueste está interesado en el ejemplar, no pinta mal, ¿no? Hombre, mal no pinta, la verdad es que no. La verdad es que no pinta mal, pero ya te digo que esto, decir un precio, por ejemplo, tú puedes decir un caballo vale X, pero después tiene que venir el hombre que diga, venga, yo te lo pago. Sí, claro, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Es igual que el que tiene un coche, tú puedes pedir todo lo que tú quieras por el coche, pero si nadie te lo compra, quiere decir que no vale ese dinero. Uh-huh. Entonces, es muy relativo. Hablar de dinero es complicado porque pues pedido lo que quiera, que si no viene y te lo compran, no vale. Uh-huh. Oye, Ángel, y bueno, ya que estamos en un programa de deportes, ¿de alguna manera estos caballos podrían competir en concursos ecuestres de doma a cualquier nivel? Lo digo porque sí, claro, si el jinete que tiene... Claro. Me refiero, voy por la línea de que si el jinete que tiene, como tú nos comentabas, es Ignacio Rambla, medallista olímpico, el caballo, ¿podría estar en disposición, por ejemplo, de participar en unos Juegos Olímpicos? Hombre, ya eso. Esas son palabras mayores, pero bueno, o en concursos internacionales de doma, que no solo digamos, mira, que el fin es los espectáculos de la Real Escuela de Arte Ecuestre, ¿no? Hombre, eso sería ya para mí, yo qué sé, pero es complicado, la verdad es que es complicado porque, para empezar, el caballo tiene que empezar por una base. Entonces tiene 5 años y lo que va a llegar a hacer es imposible de saber. Entonces ellos empiezan y a lo mejor le pueden ver muchas cualidades, pero en cualquier momento le puede pasar cualquier cosa, que si una lesión, que si y se te puede quedar en mitad del camino. Entonces ellos empiezan a domarlo y ya lo que vaya a hacer el tiempo irá diciendo, ¿sabes? Porque no te puedo decir si algún día competirá o no competirá. Ya te digo que ellos son los que deciden lo que va a hacer caballo, ¿sabes? Porque en líneas generales, ¿a qué se suelen destinar estos caballos de pura raza española? Pues mira, en líneas generales lo puedes destinar, por ejemplo, a los espectáculos, lo puedes destinar a doma, lo puedes destinar a morfológico, también hay concursos de belleza, de morfología. Hay muchas para enganche, para doma clásica, para alta escuela, en fin, muchas modalidades. Sí. Sí. Digamos que ahora lo que están haciendo es darle forma a lo que puede ser este ejemplar, ¿no? Ahí en la academia. Es como un podemos decir un campamento para de entrenamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, por ejemplo, de, es un campamento de su nombre lo indica, la Real Escuela, es que es una escuela, ¿sabes? Sí, pero podemos decir que es un campamento de élite, ¿no? Que van los mejores allí. Sí, la verdad es que sí, que es de élite. Pero ya te digo que ellos ahora, eso es como es un aprendizaje, como un niño cuando está en el colegio. Lo primero que hacen es ir enseñándolo, y ya si el niño después va a ser notario o abogado, o claro, ya eso, ¿sabes? Uh-huh. Eso ya el tiempo irá diciendo lo que las cualidades que vaya a tener para, y lo destinarán para donde ellos crean mejor que puede expresar lo que lleva. Uh-huh. Oye, y Ángel, hay por aquí, por nuestra zona, por aquí por la sierra, por Ubrique, mucha sí, gente que se dedique también a la cría de caballos para este fin, al igual que tú. Caballos pura raza española hay, lo que ya no sé lo que se dedica cada propietario, ¿sabes? Uh-huh. De pura raza en Ubrique hay algunos, y fuera aquí por la sierra también debe de haber. Lo que no sé es lo que cada propietario, a lo mejor uno busca morfología, otro busca a lo mejor una clase, un pelo, que tenga un pelo, otro busca yo, ya cada persona busca lo que él le crea conveniente a cada caballo, ¿sabes? Uh-huh. Yo, por ejemplo, ya te digo, me he ido más buscando un caballo de funcional, caballo de funcionalidad. Uh-huh. Pero, vamos, para que sirva, por ejemplo, para doma, o para esta escuela, o para los espectáculos, pues que sirva para algo. Sí, sí. Para, ¿sabes? Te quiero decir no que solo esta, que tenga belleza, porque al fin y al cabo, la belleza sola no, a mí no me dice nada, ¿sabes? A mí lo que me dice es que un caballo pueda expresar lo que es. Un caballo está hecho para ser montado, no para enseñarlo en una foto, ¿sabes? Uh-huh. Sí, pero bueno, caballos hay por aquí, por esta zona, y te hablo siempre desde mi más amplia ignorancia sobre el tema, ¿eh? Sí. Bueno, se ve gente montando a caballo, o que lo utilizan para ir a romerías, o cosas de estas, sí, ¿no? Sí, digamos que esa es una cría diferente a la que tú haces, ¿no? Sí, porque a lo mejor son caballos, no sé, por decirte, que lo que yo crío, por ejemplo, son pura raza española. Claro, son algunos que no son de raza, ¿no? Exactamente. Uh-huh. A lo mejor cualquier aficionado pues se compra su caballo, lo ya domado a lo mejor, y lo utiliza para paseo, lo utiliza para romerías, para ferias, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Cada persona utiliza el caballo como el que mejor lo cree conveniente. Uh-huh. Pues que no. Yo en este caso, ya te digo, me he ido más por este tipo de... De crianza, ¿no? De digamos, línea. De esta línea. Uh-huh. De crianza, sí. ¿Quién lo iba a decir? Que íbamos a tener un pura raza española, ubriqueño, además, ubriqueño desde nacido aquí en Ubrique, y en esa Real Escuela de Arte Ecuestre. Ángel, no sé si quieres añadir algo más. Pues yo por mí creo que nada más. Yo ya, no sé, no... Sí, a lo que tú digas, no, a nosotros... no tengo... Te decía que a nosotros nos ha quedado muy claro, nos has puesto al día, nos has dado una clase didáctica, ¿no?, de lo que es la doma y la labor de la Real Escuela de Arte Ecuestre, y lo vamos, en principio lo vamos a dejar a aquí, pero darte las gracias, ¿no?, por habernos hecho partícipe de esta historia, por haberla trasladado hasta aquí, hasta Radio Ubrique. Nada, pues solo desearte toda la suerte del mundo en esa faceta tuya de aficionado a la crianza, y esperemos que oigamos hablar de bolero próximamente, ¿eh? Dios quiera que se hable de él. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, muchas Ángel. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Dios. Continuamos en la sintonía de Radio Ubrique, nos cambiamos radicalmente de tema y nos quedamos en algo más mundano, en el repaso a lo que fue la primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Una jornada que nos ha dejado pues en división de honor a Autoservicio de la Plaza como el primer líder de la Liga de la temporada y a Infosama en primera división. Repasamos, por lo tanto, los marcadores y goleadores de los partidos. Comenzamos con el Panteras Construcciones y Reformas G&G, que en este caso terminó con victoria de los primeros por 5-3. Un partido en el que los goleadores de Panteras fueron pues dos viejos pistoleros, Ángel Román con tres tantos y Carlos Gil con dos. Dos conocidos que este año forman parte de este equipo del Pantera. Construcciones y reformas G&G. Los tres goles en este caso fueron obra de Diego Moreno Sierra, José Miguel Sánchez y José María Moreno. Por otro lado, Revolución Quisco Trujillo Construcciones y Estudiantes Older Wallet empataron a dos goles en el partido inaugural. Marcaron por parte de Revolución Quisco Trujillo Construcciones Luis Francisco Rubio y Jesús Torres, mientras que por parte de Estudiantes los goleadores fueron Francisco Monterrubio y David Cantos. En lo referente, perdón, a otro de los partidos que se disputó este fin de semana, el que nos dejó a Autoservicio La Plaza como líder, este equipo vencía 2-5 a Viajes Gran Mundo Tour. Marcaron por parte de Viajes Gran Mundo Tour Juan Carlos Monte de Oca y Antonio Carrillo, mientras que por parte de Autoservicio La Plaza, Pascual Alba conseguía dos goles, Juan David Marque otros dos goles y Juan Luis Mateos el quinto gol de su equipo. Por otra parte, Experiencia Outdoor Marca 91 también vencía 4-3 al equipo cortesano de Pab Álamo. Marcaban Fernando Pavón, Pedro Barragán en dos ocasiones y Juan Carlos López para el Marca 91. Mientras que para el equipo de cortes los goleadores fueron Álvaro Rondón, que consiguió dos tantos, José Manuel Mancilla y Fernando García Guerrero. Y por último, un resultado poco habitual en esto del fútbol sala, pero fue el que se dio entre La Placita y el Qué de Qué. Un empate a cero, no hubo goles en este partido. De esta manera, la clasificación tras la disputa de esta primera jornada la encabeza Autoservicio La Plaza con 3 puntos, seguido de Panteras y Experiencias Outdoor Marca 91, que fueron los tres equipos que consiguieron la victoria este fin de semana. Entre los dos empates, pues se cubre la plaza de la cuarta a la séptima. Estudiante Older Wallet, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, Qué de Qué y La Placita. Y cierra la tabla en octava, novena y décima posición con 0 puntos. Pab Álamo, Construcciones y Reformas G&G y Viajes Gran Mundo Tour. En lo referente ya a la primera división, estos fueron los marcadores. Oasis Lounge Puff 4, Ludoteca Princesas 1. Por el Oasis marcaron Julio Candil, Ale Monte de Oca 2 goles e Iván Pérez. Mientras que por parte de Ludotecas Princesas, en este caso Princesas y Piratas Guas, el autor de su único gol fue Manuel Calvo Sierra. Otro de los partidos de la jornada, Saeta Fútbol Sala 5, Benocaz Fútbol Sala 2. Marcaron por parte de Saeta John Ferney Torres un gol, James García otro gol y Daniel Mena 3 goles. Mientras que por parte de Benocaz, el autor de los dos goles de ese equipo fue Juan Diego Puerto. Otro de los partidos de esta jornada en primera división fue el Sport Perú Brille 1979, que se saldó con victoria de los segundos por 0-3. Entendemos que habrá sido por incomparecencia del primero, porque no aparece ningún gol registrado en esta en lo que se refiere a esta clasificación o a este acta que ofrece el Comité Local de Fútbol Sala. Y por último, Autoescuela Celia 0, Infosama 8. Una goleada de Infosama en la que los protagonistas fueron Alex Troya, que marcó un gol, Rubén Benítez 3 goles, José María Ramos otro gol, Arturo Medinilla 2 goles y Omar Saurisala el otro de los 8 goles de su equipo. En esta jornada, por cierto, que descansaba el equipo de Corta Aguilar. La clasificación tras esta primera jornada, pues la encabeza Infosama con 3 puntos, lo mismo que Saeta, Oasis Lounge y Brille 1979. Con 0 puntos Corta Aguilar, Benocaz Fútbol Sala, Ludotecas Princesas y Pirata Guas, Sport Perú y Autoescuela Celia. Esos son los resultados y las clasificaciones de lo que ha sido esta primera jornada en la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Y Y ahora pues nos quedamos con lo que va a ser la segunda jornada, la que se va a disputar este próximo fin de semana. Ya tenemos los horarios. El viernes, en lo que es la cancha exterior, tenemos un a las 8 de la tarde un Estudiantes Older Wallet, experiencia outdoor marca 91. A las 9, Pub Álamo La Placita. Y a las 10, Construcciones y Reformas G&G Viajes Gran Mundo Tour. En el pabellón, a las 10 de la noche, un Quedeque Panteras. Y en el pabellón de los Remedios, a las 9 y media, también el viernes, autoservicio en la Plaza Revolución, Quisco Trujillo Construcciones. Y además de eso, en primera división tenemos el viernes, en el pabellón de los Remedios, a las 8 y media, Ludotecas Princesas y Piratas Guas Corte Aguilar. Y a las 10 y media, Brille 1979 Oasis Launch. El sábado en el pabellón, a las 9 de la mañana, Benocaz Autoescuela Celia. Y a las 10, Infosama Sport Perú. Descansa la Saeta. Y por cierto, que antes hablábamos, fue una incomparecencia de Sport Perú. Decíamos en la clasificación que tiene 0 puntos, pero esa es, digamos, la clasificación que da el comité a través de las redes, la oficial, la que da en la convocatoria de los partidos, ya aparece como último clasificado con menos 3 puntos. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más asuntos. El principal, la gran vuelta a Valle del Genal, en la que nos centraremos ya en la jornada de mañana jueves con el resumen de lo que fue esta prueba. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Well,